y burbuja. Quedaste sola en esta enorme ciudad oscura. Ahora, ¿qué vas a hacer? Me encanta el roquefort, me encanta el morrón. Me encanta el roquefort, me encanta el morrón. Y cuando se juntan, hay compromiso. Aceitoso morrón, aceitoso roquefort. Aceitoso morrón, aceitoso roquefort. Mucho huevo y sabor. Tudum, tum. Podrás gozar y no querrás parar. Vamos todos a cantar con gran